Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de una sola idea. Un solo tema propuesto por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 21 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y este día, porque usted lo ha pedido, vamos con la segunda parte de una de las ideas más extrañas, inquietantes y deliciosas que han salido alguna vez de la mente de un físico. Una idea que bien podría ser cierta, a lo mejor no. Pero el solo hecho de que la física se encuentre en posición de plantearla nos da una idea de lo mucho que entendemos ahora sobre el universo y de lo mucho que nos falta por entender todavía. Recuerde que el programa realmente es de usted, no tendría sentido de otra manera. Escriba al correo electrónico, muy importante, sí los leo todos. Hago lo posible por incorporar en el programa todo lo que ustedes nos hacen favor de pedir. Y recuerden que no nos hemos olvidado el sitio web, ya estamos trabajando en él. Estamos viendo cuestiones de diseño, cuestiones de estructura, y lo vamos a tener muy pronto. Allí vamos a incluir muchos audios que van a complementar lo que decimos aquí. Usted nos va a decir qué. Y recuerde que este sitio va a estar disponible las 24 horas del día, todos los días del año, para que usted descargue los audios que quiera y para que contribuya con sus ideas a hacerlo grande, ¿no? A final de cuentas es un esfuerzo de todos. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Es difícil tocar este tipo de temas, como el del universo holográfico, sin sentir una deliciosa inquietud. La idea de que la realidad que podemos percibir con nuestros sentidos es una fantasía es vieja realmente. Si usted lee los diálogos de Platón, va a encontrar, además de muchas otras cosas muy sabrosas, una historia que se ha hecho muy famosa. Probablemente es el fragmento de este libro que es más conocido por la sociedad humana. Habla de unos filósofos que se encuentran encadenados en el interior de una cueva completamente oscura. Solamente y de vez en cuando entra algo de luz por la abertura de la cueva y se alcanzan a ver algunas sombras. Si un elefante se para o cualquier otra cosa se para enfrente del fuego y uno lo único que puede ver es la sombra, difícilmente va a poder adivinar uno la naturaleza del objeto que la dejó. Si usted ve la sombra de una esfera, verá un círculo. Podrá imaginarse que el objeto que deja esa sombra es o una pelota o un disco. Pero una sombra más compleja, como la sombra que deja una planta, sería mucho más difícil de tratar con nuestro cerebro. Sería muy difícil imaginar la estructura tridimensional de la planta. Y desde luego no podríamos apreciar de ninguna manera su color, su aroma, la importancia que tiene para la vida del ecosistema, etcétera, etcétera. La idea de que nosotros vemos nada más sombras de la verdadera realidad se refleja en muchos sistemas filosóficos, en muchas religiones. A final de cuentas hay más de lo que podemos ver. Y si hay un sistema filosófico que tiene muy claro eso y que continuamente se enfrenta a esa situación, es la ciencia, como sistema filosófico. Ya hemos platicado que la ciencia es un sistema de filosofía con axiomas y con metodologías. Se llamaba filosofía natural en el pasado. Luego la bautizaron con un nombre más cortito, ciencia. Bueno. La idea esencial del universo holográfico es que las tres dimensiones espaciales que podemos ver y todos los objetos que viven en esas tres dimensiones y todos los fenómenos que afectan a esos objetos son a final de cuentas consecuencia de una realidad diferente. Lo que usted ve en la si usted ve en la pantalla de su computadora o en un televisor una película, usted está viendo unas manchitas luminosas que representan gente, que representan situaciones. Cuando usted se envuelve en la película, se puede usted olvidar de que está usted viendo manchitas de colores proyectadas en una pantalla de cristal. Hace poco, por cierto, vi una película muy buena basada en un libro escrito por Dava Sobel que se llama Longitud. Es la historia del señor Harrison, cómo inventó relojes ultra precisos para poder calcular la posición de un barco en el mar. Ya le platicaré por qué se necesitan relojes exactos para calcular la posición de un barco en el mar. Es una historia padrísima la de Harrison. Es otro de esos casos de aficionados que hacen cosas maravillosas en el mundo de la ciencia y la tecnología. El señor le gustaba la música y era carpintero y construyó relojes exquisitos, hechos de metal, por cierto. Así que su experiencia como carpintero no le sirvió de mucho para construir los relojes más exactos del mundo en su época. Pero bueno, regresando a esto, cuando veo yo esta película, yo me imagino un mundo de tres dimensiones. Yo veo caminar en todas direcciones a las personas que se encuentran actuando. Veo a un barco moverse en el mar. Lo puedo ver cómo se pierde en el horizonte, pero no estoy viendo eso. Físicamente hablando, eso es una fantasía. Lo que estoy viendo es una secuencia de imágenes fijas, un par de docenas de ellas cada segundo, que son proyectadas sobre una pantalla plana de cristal. Es más real la pantalla de dos dimensiones que la imagen tridimensional que me narra la historia. Bueno, ¿sí? Hasta ahora estamos bien, ¿no? Pues ya vamos a dejar de estar bien, mire. Pero nos vamos a divertir mucho. Lo que dice, la esencia de lo que dice la teoría, el principio holográfico, no es exactamente una teoría, es que la realidad de tres dimensiones que podemos percibir y medir es consecuencia de la forma en la que la luz interactúa con un espacio de dos dimensiones. Ya le mencioné en el programa anterior lo que es un holograma. Es una estructura translúcida, parece un pedazo de vidrio, de hecho puede ser un pedazo de vidrio con alguna sustancia capaz de sensibilizarse a la luz. Estas cosas, los hologramas, si los ve usted en luz normal, se ven como unas placas de plástico o de vidrio manchadas, se ven lechosas. Si las ilumina con la luz apropiada, aparece una figura de tres dimensiones y usted, al mover el holograma, puede ver distintos rincones de la figura, dentro de sí, con ciertos límites, pero puede ver a un lado, por arriba, por el otro lado a una figura. La realidad podría ser consecuencia de esto. Y en este programa, al regreso del siguiente corte, les voy a platicar con más detalle qué tiene que ver el trabajo de Stephen Hawking, los pozos negros y el principio holográfico. Continuamos en elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Con frecuencia, el trabajo científico tiene consecuencias inesperadas. Uno se pone a trabajar en la estructura de ciertas moléculas como químico y acaba descubriendo uno los motivos por los cuales los seres vivos se pueden reproducir. Si usted entiende cuál es la estructura tridimensional de una proteína, puede, entre otras cosas, calcular la distribución de cargas eléctricas en la superficie de estas moléculas. Si conoce la distribución de cargas en la superficie de una molécula, puede calcular qué efecto va a tener esa molécula cuando toque a otras moléculas. Si conoce eso, puede empezar a entender cómo funcionan reacciones químicas complejas como las que hay en un ser vivo. Frecuentemente, la ciencia básica tiene consecuencias tecnológicas inesperadas. Por eso es que siempre hay que hacer ciencia básica, como se lo decía la, hace poco, no se puede hacer investigación aplicada nada más, no sirve. No puede usted montar un proyecto para construir un carro eléctrico de aquí a 5 años. Un carro eléctrico perfecto, no le va a funcionar. Tiene que hacer investigación básica. Bueno, ya regresando al tema, ¿por qué lo menciono? Mire, seguramente usted debe acordarse, si es que no estaba usted completamente dormido, de una palabrita que se mencionaba en las clases de física, entropía. ¿Qué demonios es la entropía? La entropía es una propiedad termodinámica de un objeto. ¿Qué es termodinámica? Es una disciplina que se dedica a ver cómo se mueve el calor, cómo se transmite de un objeto a otro. El calor es una forma de energía. Un objeto caliente está hecho de moléculas que vibran rápidamente. Cuando usted toca un vaso de vidrio que está caliente, las moléculas de vidrio que vibran rápidamente transmiten parte de su energía a su mano. Las moléculas de su mano comienzan a vibrar, eso activa unos sensores y usted siente calor. El estudio de la termodinámica es un estudio sobre cómo fluye la energía de un lado a otro. Cuando un objeto caliente calienta algo frío, lo que está pasando es que transmite la energía de movimiento de sus moléculas al objeto frío, hasta que en promedio las moléculas de ambos objetos se mueven con la misma energía. En ese momento deja de fluir energía de un lado a otro en cantidades apreciables. La entropía es una medida de cuánta de esa energía ya no está disponible para hacer un trabajo. Ah, ¿y eso qué significa? Ahí le va. En el interior del motor de un automóvil, si va usted en el automóvil, esto está pasando varios centenares o miles de veces por segundo, según el automóvil, por minuto, perdón, según el automóvil en el que viaje usted. En el automóvil hay unos cilindros que están subiendo y bajando adentro del motor. Cuando estos cilindros se encuentran hasta arriba, puede pasa en una de cada dos subidas del cilindro, que se llena el poco espacio que queda entre la cabeza del cilindro y la parte de arriba del motor con vapor de gasolina. Justo cuando el cilindro se encuentra en el lugar apropiado, una bujía o algún otro dispositivo generan una chispa que produce la explosión controlada de esa gasolina. La gasolina al calentarse se expande. Como esa gasolina quemada se encuentra adentro del cilindro, adentro de la cámara de combustión del motor, como no puede expandirse violentamente, ese gas genera una presión muy grande, y esa presión empuja hacia abajo al cilindro y hace que el carro se mueva. Esto pasa porque tiene usted en el interior del cilindro aire frío que de pronto se calienta. Las moléculas de gasolina de pronto se ponen en contacto con el oxígeno, ayudadas por la chispa. Esto genera una reacción química muy rápida que se contagia de una molécula de gasolina a la otra, y en una fracción de segundo todas las moléculas de gasolina, casi todas, se destruyen por contacto con el oxígeno, y cada una de ellas libera una cierta cantidad de calor. Si hay suficientes moléculas, se libera mucho calor, y este calor hace que el gas que se encuentra en este lugar se expanda violentamente. ¿Qué pasaría si el gas que inyecta usted en el interior del cilindro, el aire que aspira el motor y que inyecta usted en el interior del cilindro, se encontrara a la misma temperatura que la que genera la gasolina al quemarse? Prácticamente la explosión de la gasolina no produciría ningún efecto. La presión a la que se encuentra un gas está relacionada con la temperatura. El gas que se encuentra en el interior del cilindro antes de explotar a lo mejor se encuentra a 20 grados centígrados. En el momento en el que explota la gasolina que se encuentra flotando en forma de unas gotitas muy de una neblina muy densa, en el momento en el que explota esa gasolina, la temperatura de ese gas de pronto sube a varios centenares de grados centígrados. Eso hace que el gas se expanda. Pero si usted mete gas ya muy caliente, digamos a 800, 900 mil grados centígrados, no sé, en el interior del motor, al momento de quemarse la gasolina prácticamente no hay ningún efecto importante. No se genera mucha presión y el motor no puede impulsar el carro hacia adelante. lo que permite que el motor tenga potencia es, a final de cuentas, la diferencia de temperatura del aire que está comprimido en el cilindro poco antes de la explosión y el aire que hay en ese cilindro después de que se prendió la gasolina. Mientras mayor sea esa diferencia de temperaturas, mayor diferencia de presión habrá entre el gas frío y el gas calentado por la explosión de la gasolina. ¿Y esto qué tiene que ver con el principio holográfico? ¡Ahí le va! ¡Espérame un momentito! ¡Ahí le va! La entropía es una medida de cuánta energía ya se ha usado para algo. Si usted viviera en un planeta que tiene una atmósfera, una temperatura de 1000 grados centígrados, los motores de combustión interna no explotarían. La gasolina al quemarse sí produce energía, pero ya hay tanta energía en el ambiente, en cada centímetro cúbico de gas hay tanta energía, que la que puede agregar la gasolina al quemarse es muy poquita. El gas que mete usted al interior del cilindro poco antes de la explosión ya tiene una presión muy elevada. Cuando explota la gasolina, la presión aumenta un poquito. No lo suficiente para impulsar el cilindro hacia abajo. Hay energía en el ambiente, pero los carros no se mueven. ¿Por qué? Porque lo que permite que la energía sirva para hacer un trabajo, por ejemplo, mover un automóvil, es la diferencia que hay entre una fuente de energía y el ambiente alrededor. Si la gasolina al explotar libera mucha energía por centímetro cúbico, porque en el ambiente normal hay poca energía por centímetro cúbico, esa diferencia de energía es la que va a permitir que el cilindro se mueva para abajo y que el motor se mueva. Si hay mucha energía en el ambiente, la gasolina al explotar va a agregar muy poquito, un porcentaje muy pequeño de energía a la energía que ya tiene el aire. Para hacer un trabajo se necesita una diferencia de energía. Al regreso, más sobre la entropía, y de allí vamos a brincar a los pozos negros. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. La entropía entonces es una medida de qué tan dispersa está la energía. En un ambiente de baja entropía tiene usted la energía concentrada, por ejemplo cuando tiene muchas moléculas de gasolina. Cada molécula de gasolina tiene mucha energía. Cuando esa gasolina se quema, cuando las moléculas de gasolina entran en contacto con el oxígeno, se rompen y al hacerlo liberan energía. Esa energía se manifiesta en forma de calor. Cuando se quema una molécula de gasolina se produce un destello de calor muy, muy importante. Ese calor tiende a dispersarse. Cuando tiene usted un objeto caliente, al cabo de poco tiempo el objeto se enfría porque el calor pasó al ambiente. El calor no se puede quedar concentrado en un lugar, se transmite al ambiente siempre. Por eso cuando alguna cosa, la que sea, que maneja energía, acaba generando calor, eso significa que ese calor ya no sirve para hacer funcionar un automóvil, por ejemplo. Ya no puede usted utilizar ese calor, esa energía, para hacer algo útil. El calor es la forma de mayor entropía de la energía. Tarde o temprano, cualquier cosa que usa energía genera calor, y ese calor se dispersa en el ambiente. Un ambiente de alta entropía es un ambiente en donde casi toda la energía de ese ambiente está en forma de calor. Como no hay forma de agarrar el calor y juntarlo y empacarlo en un volumen pequeño para luego usarlo de alguna manera, no existe forma de revertir la entropía. La entropía siempre tiende a aumentar. Piense usted en el dinero. Si usted tiene mucho, mucho dinero, y en el resto del ambiente no hay dinero, tiene usted un ambiente de baja entropía, si considera el dinero como una forma de energía. Cuando empieza usted a gastar ese dinero, el dinero se comienza a dispersar en el ambiente. Cuando una persona tiene dinero, lo gasta y solo lo gasta en la medida en la que lo tiene. En un ambiente decente, en donde todo mundo tiene trabajo, la gente continuamente está ingresando y está gastando dinero. Sería necesario hacer un esfuerzo muy especial para volver a agarrar todo el dinero que está disperso en el ambiente y volverlo a concentrar en algunas manos. Y en el caso de una sociedad bien balanceada, un esfuerzo así, pues, sería recibido a bofetones, ¿verdad? Pero bueno, no es eso de lo que le quiero hablar. No estamos hablando de cuestiones sociales ni de economía. Cuando la energía se dispersa, es casi imposible que se vuelva a concentrar. La entropía tiende a crecer. Una forma de ver a la entropía es por medio de la idea de la información. Piense usted en una molécula de gasolina. La molécula de gasolina, bueno, en la gasolina hay varias moléculas diferentes, no hay una molécula que se llame gasolina. Tiene usted sustancias como el heptano, etcétera, que forman a la gasolina. Cada molécula en una gota de gasolina puede tener una docena, dos docenas de átomos o más. Son moléculas complejas. Si usted tuviera que describir la estructura, así de manera precisa, con numeritos, la estructura de una molécula que encuentra usted en una gota de gasolina, utilizaría muchas páginas. Cuando la gasolina se quema, esas moléculas grandes se rompen, y cuando se quema bien la gasolina, los átomos de carbono que forman al núcleo de la molécula de gasolina se unen con átomos de oxígeno y se forma vapor de agua. Los átomos de hidrógeno se pegarían a átomos de oxígeno también y formarían vapor de agua. Perdón, primer caso dióxido de carbono, en el segundo vapor de agua, ya lo dije bien. El vapor de agua y el dióxido de carbono son moléculas mucho más simples, tienen tres átomos cada una. La descripción, la cantidad de información necesaria para describir a una molécula de dióxido de carbono o de agua es mucho menor que la cantidad de información que se necesita para describir a una molécula de gasolina. En un ambiente de baja entropía hay mucha información concentrada. Se necesita mucha información para describir una sola molécula que hay en la gasolina. En un ambiente de baja entropía, de alta entropía, perdón, la información se encuentra dispersa. Hay muchas moléculas de dióxido de carbono y se necesita poca información para describir a cada molécula. Si no somos muy estrictos, podríamos decir que la energía, al igual que la información, no se pierden durante un proceso químico o físico. Esa información nada más se dispersa. Piensa en el cuerpo humano. Está hecho de moléculas increíblemente complejas. Son miles y miles y miles de moléculas diferentes, cada una de ellas muy complicadita, y cada molécula interactúa con otras moléculas de una manera complicada también. Es muy difícil describir lo que pasa en una sola miserable célula de su cuerpo, y usted tiene como entre 50 y 100 millones de millones de ellas. Para describir por medio de información a un ser humano se necesita una cantidad de energía brutal. Si a usted se le... Para describir la información que hay en una uña, se necesita también una cantidad de capacidad para almacenar información enorme. La información que describe la estructura molecular y celular de una uña es muy grande. Si usted se corta la uña y la tira, en la basura, espero, esa uña, como está hecha de material orgánico, poco a poco se va a degradar. Se le van a comer insectos, bacterias, lo que usted quiere. Y al final, esas complejísimas moléculas que hay en una uña se van a convertir en moléculas simples de dióxido de carbono, vapor de agua, ese tipo de cosas. La información que describe a la uña ya no se encuentra concentrada. Hay muchas moléculas que están en muchos lugares diferentes que fueron producidas por la digestión de los bichos que se comieron a esa uña. La información sigue allí. Existe la misma cantidad de átomos que están unidos de manera compleja con otros átomos. La información sigue allí, solo que ahora está dispersa en muchas moléculas diferentes que no están relacionadas entre sí. Antes tenía usted una estructura muy compleja que estaba hecha de muchas estructuras que sí estaban relacionadas, las moléculas que forman a la uña, y después de la descomposición de la uña lo que tiene usted es un montón de moléculas de dióxido de carbono, de vapor de agua y de otras cosas que están cada una por su lado. La entropía se puede ver como una medida de qué tan concentrada o no está la energía en un ambiente o qué tan concentrada o no está la información. ¿Sí? Hasta ahora ahí vamos más o menos bien, ¿no? Pues mire, mire. La entropía la puede usted considerar como una propiedad del espacio. Usted dice que hay un ambiente de baja entropía cuando en un volumen de espacio muy pequeño tiene concentrada mucha energía o mucha información. Está relacionada con el espacio, con la forma en la que está distribuida la energía o la información en el espacio. Quédese con esta idea y al regreso del siguiente corte vamos a hablar de los pozos negros, ahora sí. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. A ver, vamos a resumir las cosas para ver si estamos pisando terreno firme. La entropía es una medida de qué tan concentrada está la información o la energía en un sistema. Ya vimos que son ideas más o menos equivalentes. Cuando hablamos de concentración, estamos hablando de espacio. Si queremos saber si algo está concentrado, tenemos que describir en dónde, por ejemplo, si quiero saber si están concentradas o no las moléculas de dióxido de carbono en este cuarto, yo necesitaría describir en dónde está cada una de las moléculas de dióxido de carbono en el volumen de este cuarto. Si veo que todas las moléculas están en una cierta región del espacio, entonces sí puedo decir que en un cierto lugar está concentrado el dióxido de carbono. De alguna manera, para hablar de entropía tenemos que hablar de espacio. Cualquier cosa rara que le pase al espacio seguramente afecta a la idea de entropía. Al final de cuentas, la entropía es una distribución de algo en el espacio, energía o información. Bueno, cuando uno quiere entender a fondo cómo funciona algún fenómeno natural, una manera de hacerlo consiste en ver cómo se comporta ese fenómeno natural en circunstancias extremas. Por ejemplo, si yo quiero entender cómo funciona la evolución, voy y me busco unos ejemplares del Deinococcus radiodurans. ¿Se acuerda de esta? Deinococcus radiodurans. Este bicho es una bacteria, vive feliz en el interior de un reactor nuclear. La radiactividad le vale. Tiene un sistema de reparación del ADN, una serie de moléculas que tenemos nosotros también, pero no tan buenas, para reparar los daños en la molécula de la herencia. Es tan buena, es tan bueno ese mecanismo, que cuando una partícula radioactiva afecta a esa molécula, a la molécula de la herencia, estas proteínas rápidamente arreglan a esa molécula. El Deinococcus radiodurans puede vivir feliz en donde usted moriría en pocos minutos como consecuencia de la radioactividad. Si yo quiero entender cómo es que una bacteria puede adaptarse a esas circunstancias, me pongo a estudiar a esa bacteria. ¿Qué mecanismos moleculares hay en el interior de esta bacteria que le permiten vivir en un lugar tan extremo? Si yo quiero entender cómo funciona el flujo de información en el espacio, si quiero entender cómo funciona la entropía, me conviene estudiar un ambiente en donde el espacio está sometido a condiciones extremas. El lugar más extremo del universo en donde el espacio está siendo torturado es en un pozo negro. Los pozos negros son objetos tan densos, la gravedad está concentrada en un volumen tan pequeño que la luz no puede salir de allí. Newton describía la gravedad como una fuerza extraña y misteriosa que sale de los objetos y que atrae a otros objetos cercanos. Es como si de la Tierra salieran unas manitas microscópicas que agarran a la Luna. Ya sabemos que eso no es cierto. Einstein, en 1919, bueno, empezó en 1917 realmente, y de hecho los primeros visos de esto empezaron en 1914, pero bueno. Einstein ofrece una serie de fórmulas que dicen en palabras del diario, en pocas palabras, que Newton está correcto, pero está incompleto. Newton describe bien cómo funciona la fuerza de gravedad en circunstancias normales. También que las fórmulas que se usan para calcular la trayectoria de una nave que va a la Luna son las fórmulas de Newton. Se podrían usar las fórmulas de Einstein, pero son más complicadas. No es necesario. Newton describe bien cómo funciona la gravedad en ciertas circunstancias, pero no dice ni por qué funciona, ni qué le pasa a la gravedad en ambientes donde está muy, muy concentrada. Eso sí lo explica la teoría general de la relatividad. Einstein dice, la materia, cuando se concentra en un espacio pequeño, bueno, la energía, la materia es una forma de energía, cuando se concentra en un volumen pequeño, altera la naturaleza del espacio a su alrededor. La fuerza de gravedad es consecuencia de un campo gravitatorio alterado. Ya hemos tenido programas al respecto. Y ahora, con el sitio web, vamos a tener algunos audios dedicados nada más a la relatividad. Va a ver qué cosa tan sabrosa ahora que podemos explayarla con más detalle. Bueno. La teoría de la relatividad predice la existencia de objetos tan densos que la luz no puede salir de ellos. La luz no puede salir de esos objetos porque el espacio adentro de esos objetos está muy alterado. Está estirado hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Si usted es un gusanito que vive en la superficie de una manzana, usted puede medir el diámetro de esa manzana de dos maneras diferentes, de varias maneras diferentes. Una, se sube en un cohete para gusanos y sale volando por el exterior de la manzana, se aleja una cantidad medida de kilómetros, se aleja, por ejemplo, 3 kilómetros de su manzana, y se voltea a verla con un aparato muy especial. Con ese aparatito mide usted el tamaño aparente de la manzana, en grados, minutos y segundos, y como sabe usted la distancia a la manzana y de qué diámetro se ve, cuál es el tamaño angular de la manzana, con ayuda de la trigonometría que se supone aprende usted en la secundaria, puede usted rápidamente calcular el diámetro de la manzana. Desde afuera la manzana mide 5 centímetros. Luego se regresa usted a la superficie de la manzana y utilizando desde luego una herramienta precisa para seguir un camino muy recto, empieza usted a comerse la manzana y perfora un agujero que sea perfectamente vertical. Pasa usted por el centro de la manzana y sale del otro lado. Si cuenta cuántos centímetros tuvo usted que comer para llegar al otro lado de la manzana, va a encontrar en una manzana normal que necesitó comerse 5 centímetros de manzana. El diámetro de una manzana medido desde afuera y medido desde adentro es el mismo. Sí, ¿no? Eso es lógico. Pues sí, pero en un pozo negro no es cierto. Usted en un pozo negro desde fuera puede medirlo y a lo mejor tiene 5 kilómetros, 10 kilómetros, 1000 kilómetros. Pero si lograra meterse a un pozo negro y pudiera medir el diámetro interno de un pozo negro, encontraría que es infinito. El espacio está estirado, alterado de una manera brutal en el interior de un pozo negro. Es muy interesante ver qué pasa en un pozo negro, porque allí vemos a la teoría de la relatividad que describe la estructura de la gravedad siendo sometida a una situación verdaderamente extrema. Mucha gravedad concentrada en un espacio muy pequeño. Acuérdese que todo lo que hay en el universo se puede describir, de hasta donde podemos, todo el universo que podemos ver, utilizando dos teorías diferentes. La teoría de la relatividad describe todo lo que tenga que ver con la gravedad y lo hace a las mil maravillas. También es una teoría que describe algunos aspectos de la naturaleza del espacio y del tiempo. Por otro lado está la mecánica cuántica, que describe las características de las partículas que forman a la materia y también dice algo sobre la naturaleza del espacio y del tiempo. Cada teoría, ya se lo he dicho muchas veces en otra ocasión, dice cosas diferentes con respecto al universo. Juntas explican todo lo que hay en el universo, pero no se llevan bien. Y esto suena un poco raro. El universo es uno. Obviamente la mecánica cuántica y la relatividad son incompletas, porque no pueden con una sola idea, con un juego de principios uniforme, explicar todo lo que hay en el universo. Es precisamente aquí en donde entra Stephen Hawking. Y se lo voy a contar al regreso del siguiente corte, que es el último de esta emisión. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Stephen Hawking, en la década de los 70, se puso a estudiar las características de los pozos negros, matemáticamente, y se dio cuenta de una cosa un tanto curiosa. Los físicos están seguros que la cantidad total de información que hay en el universo es constante. Cuando uno habla de la teoría de la conservación o del principio de la conservación de la información, en pocas palabras está usando uno el principio de la conservación de la energía. Se supone que la energía no se pierde, solo se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Supuestamente pasa lo mismo con la información. A final de cuentas, la información es una descripción de las características de los objetos materiales del universo. Y la materia es una forma de energía. La información también me sirve a mí para caracterizar a las partículas de luz, para describirlas. Y las partículas de luz son una forma de energía. Cuando yo uso información es para describir algo. Ese algo está hecho de energía, sea materia sólida o sea energía pura, como una partícula de luz. Si se conserva la energía, se debe conservar la información. Sin embargo, en la década de los 70, varios físicos que trabajaban con la teoría de la relatividad para tratar de ver teóricamente cómo es un pozo negro por dentro, llegaron a la conclusión de que en un pozo negro se perdía la energía. Hay por ahí un teorema que se llama, que dice que el pozo negro no tiene cabello. El cabello es una característica de una persona. Cada persona tiene un cabello diferente. A veces puede usted distinguir por la espalda a una persona simplemente por el corte de pelo. Esta teoría, que es desde luego muy densa matemáticamente, dice que cualquier cosa que caiga en el interior de un pozo negro pierde su identidad. Desde afuera, todo lo que puede usted saber del pozo negro es cuánta masa, cuánta carga eléctrica y cuánta energía de rotación tiene el pozo negro. Si usted echa dentro del pozo negro una enciclopedia o una molécula de gasolina, la información que describe a la enciclopedia o a la molécula de gasolina se pierde. Eso es lo que decían en la década de los 70. Lo único que conserva un pozo negro y que puede usted medir desde afuera es que echó usted una enciclopedia de 15 kilos en el interior del pozo negro, y el pozo negro se hace 15 kilos más pesado, más masivo. Eso es todo. Pero la información de la enciclopedia se pierde. Hawking se puso a revisar esto. Bueno, Hawking y otras personas, Jacob Bekenstein, hubo varias personas que se pusieron a trabajar sobre esto, y se dieron cuenta de algo interesante. Cuando un pozo negro se come algo, por ejemplo, cuando le avienta usted una enciclopedia a un pozo negro, el pozo negro se hace más masivo, gana los 15 kilos que pesa la enciclopedia. Al hacerse más grande el pozo negro, el diámetro del pozo negro crece. Acuérdese que un pozo negro es una zona del espacio que puede tener forma esférica y cuyo tamaño, cuyo diámetro depende de cuánta masa hay en el centro del pozo negro. Un pozo negro que tenga la masa de la Tierra tendría un diámetro de unos pocos centímetros. Toda la materia de la Tierra estaría metida en un punto sin dimensiones en el centro del pozo negro, en una cosa que ni siquiera sabemos si existe o no, que se llama la singularidad. Y habría una esferita de 3 o 5 centímetros de diámetro, como 3 centímetros de diámetro, adentro de la cual hay un campo gravitatorio tan intenso que ni la luz puede salir de allí. Si yo tomara a una estrella gigante y la convirtiera en pozo negro, toda su materia también quedaría metida en un puntito sin dimensiones. Pero la esfera en donde el campo gravitatorio es mayor que la velocidad de la luz, más intenso, tan intenso que ni la luz puede salir de allí, tendría un diámetro de muchos kilómetros, según la masa de la estrella. Entonces, si yo aviento cosas en un pozo negro, el pozo negro se hace más grande. Si yo destruyo una enciclopedia, la entropía de la materia de la enciclopedia aumenta. Si quema usted una enciclopedia, la información de la enciclopedia se convierte en moléculas de dióxido de carbono que se dispersan por el ambiente. La enciclopedia es una estructura muy ordenada de baja entropía. Las cenizas y el gas caliente que se producen al quemarla tienen alta entropía. Si yo quemo una enciclopedia, aumenta la entropía. Si yo aviento la enciclopedia y la echo en un pozo negro en donde es destruida, el pozo negro se hace más grande. Hawking se puso a hacer unos cálculos y dijo, ¿saben qué? El área de la superficie del pozo negro aumenta en proporción con la información que cae dentro del pozo negro. Si yo aviento una enciclopedia dentro del pozo negro, el pozo negro se va a hacer más grande, la superficie del pozo negro va a crecer en una cantidad que es proporcional a la información que tenía la enciclopedia que yo aventé adentro. ¿Qué significa esto? Que la información no se pierde, pero hay algo más. La información de todas las cosas que yo eché en el pozo negro se encuentra contenida en la superficie del pozo negro. Si echo muchas cosas con mucha información adentro del pozo negro, el pozo negro se hace más grande y su superficie es muy grande. Lo dejo con la última conclusión. Le va a costar trabajo metérsela en la cabeza, pero cuando los físicos se metieron esa conclusión en la cabeza, comenzaron a darse cuenta que Stephen Hawking es un genio de primera línea. por este tipo de trabajos es que Hawking comenzó a ser considerado en la década de los 70 como un supergenio. Voy a tratar de resumirlo en un minuto, que es el tiempo que me queda. Cuando yo echo información adentro de un objeto, de un pozo negro, el pozo negro se hace más grande. Su superficie se hace más grande. Y la información, de alguna manera, queda reflejada en la superficie. El pozo negro se hace más grande, desde esta perspectiva, para poder acomodar la información que se acaba de comer. La información que describe a una enciclopedia de tres dimensiones queda congelada en la superficie de dos dimensiones de un pozo negro. Se ponen a hacer unos numeritos Hawking y luego otras personas y dicen, ¿saben qué? Es posible describir a cualquier objeto material de tres dimensiones, imaginando que tienen ustedes un espacio de dos dimensiones por el que viaja un rayo de luz. Así como en un holograma, cuando pega un rayo de luz se genera la ilusión de las tres dimensiones, cuando la luz circula por un espacio de dos dimensiones con las características que calcula Hawking y otras personas, se puede crear la ilusión de que existen tres dimensiones. Conclusión, si el principio holográfico es correcto, no sabemos qué es la realidad. Apenas vamos a empezar a descubrirlo. ¿Cómo la ve? Y le dejo una última inquietud al fin, sabrosa al final de este programa. Uno, la información de todo lo que existe y ha existido en el universo, de alguna manera no se pierde. Estaría grabada en el espacio. Y eso lo incluye a usted. Dos, esta idea tiene un fuerte componente matemático, no es nada más algo platicadito como lo que le acabo de presentar. Tiene un fundamento físico muy firme. Y existe la sospecha seria de que si cualquiera de las teorías que pretenden describirlo todo en el universo, como la teoría de las supercuerdas, es correcta, entonces el principio holográfico sería correcto. Sabemos que esta idea expresada en forma matemática es compatible con la idea, la teoría de las supercuerdas o la teoría de la gravedad cuántica, que son los dos competidores más fuertes para tratar de explicar todo lo que existe en el universo y lo que existe más allá. Si cualquiera de estas dos teorías es correcta y es cierto que el principio holográfico es directamente compatible con estas teorías, entonces la realidad es sueño. La vida es sueño. ¿De quién es esa novela? ¿Me lo puede decir? Gracias por su atención. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerde que el programa es suyo, sígalo haciendo suyo. La próxima semana, a menos que usted ordene lo contrario, ahora sí nos vamos con la aviación. Va a ver qué cosa tan divertida. Si usted quiere cambiar el tema, vote elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.